Estamos invitando a todos los amigos que quieran venir a compartir con nosotros durante ese día, que para nosotros es un día tan especial. Hacemos justo donde arranca la Semana de los Pueblos Indígenas, el 19 de abril, es un domingo, o sea, este domingo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde más o menos. Vamos a dar una charla acerca de todo lo que es la historia de nuestro pueblo y la actualidad de nuestro pueblo. Una alegría de poder tener un encuentro con todos mis amigos de vuelta después de mucho tiempo que no los puedo ver. Y para mí, aparte de esto, bueno, que es la Semana de los Pueblos Originarios, que es un día tan especial para poder compartir de lo que está pasando hoy con el mundo indígena. Están invitados, va a haber exposición de artesanía, comida, así que bueno. Lo esperamos ese horario, a las 10 de la mañana, el día domingo, y hasta las 7 de la tarde estaremos en este lugar. Así que bueno, lo esperamos.